¿Qué tal, amigos de Farco Satelital? Víctor Illanes, Guillermo Romero los saluda desde acá, desde San Juan, desde La Lechuza 88.3, la primera y única radio comunitaria de San Juan. Para comentarles que el pasado martes, activistas de Greenpeace cortaron el camino de acceso a Veladero y Pascualama, denunciando el incumplimiento de la ley de glaciares. Y en la tarde de ayer, a cargo de Gendarmería Nacional, se ordenó la detención de más de 50 manifestantes en el lugar, y en el momento justo de las detenciones, tuvimos contacto con Juan Carlos Villalonga, director de campañas de Greenpeace, y esto nos decía. Lo momento es que la gendarmería comenzó a detener uno a uno a todos los activistas de Greenpeace, o sea, llevan sin saber 50 detenciones, y bueno, esa es la situación. La... ¿Bajo qué cargo los detienen? Y no, por estar, digamos, cortando el ingreso de Veladero, la denuncia de la Barrigol. Bien, ¿a qué hora empezaron el acampe? Eso fue el día de ayer, a las 11 de la mañana. Y hoy los están deteniendo en este momento. Sí. Luego, mantuvimos contacto con Claudio Pandolfi, abogado de Greenpeace, para saber en qué situación se encontraban los manifestantes y bajo qué cargo los habían detenido. Y esto es lo que nos decía. Bueno, en principio de la mañana habían detenido a Eugenia Testa, acusándola de infracción al artículo 194, esto es corte de ruta. Detuvieron a todo el resto de los manifestantes que estaban haciendo la protesta, que ya se habían sumado a asambleas de San Juan y de algunas localidades cercanas, así que no solamente están detenidos los manifestantes de Greenpeace, sino un número mayor, digamos, de vecinos de las localidades cercanas. De todos el mismo delito, en principio, por la infracción del artículo 194, esto un corte de ruta, una situación extraña porque eso no es una ruta, pero bueno, esa es la calificación legal que han utilizado. Digamos, el artículo 194 habla de entorpecimiento del transporte público, digamos, eso es un camino privado, o sea que en principio no habría un entorpecimiento del transporte público, pero más allá de eso, bueno, la excusa formal que han utilizado para la detención, y han detenido a más de 50 personas de los manifestantes. Desde La Lechuza, la primera radio comunitaria de San Juan, informaron para Farco Satelital, Víctor Illanes, Guillermo Romero.